En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. La revista hace la última pregunta a Guerrero Martinet. 11 de agosto. ¿Le molesta descubrirse faltas de respeto para consigo mismo? Responde Guerrero Martinet. Oiga usted, a mí no me puede molestar nada que descubra en mí si es que lo puedo enmendar. Y si no lo puedo enmendar y me molesta, entonces soy un idiota. Un día como hoy, pero en 1924, nació Hugo Guerrero Martinet. Y así pasan los ratitos que van ensamblando ratos y hacemos un gran bloque de tiempo. Y un buen día en ese bloque de tiempo nos metemos y no salimos más. Ojalá sea cierto cuando diga, aquí descansa en paz Hugo Guerrero. ...11 de agosto... un día como hoy, pero en 1959... nació Gustavo Cerati. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. El fin ...11 de agosto... un día como hoy, pero de 1967... nació Enrique Bunbury. Soy un explorador solitario que perdió la brújula y el mapa, y ustedes me han visto siempre en acto de servicio, dándolo todo a punto de perder la vida, desnudo como en el primer. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Y un día como hoy, Ernesto todavía no descubrió la importancia de llamarse así. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.